Alexis, alguno que nos escuche dirá que Los Milagros Prohibidos es otra novela sobre la guerra civil, pero habría que decirles, hombre, que sí y que no, ¿no te parece? Sí y no. Es otra novela sobre la guerra civil, pero es sobre una guerra civil que yo creo que todavía no habíamos contado, que es esa guerra civil que ocurre en ese territorio muy lejano a la metrópoli y en el que precisamente por esa lejanía y por la incomunicación, ¿no?, de la zona, pues adquiere unas dimensiones, digamos, muy especiales, ¿no? Porque es una historia ambientada en La Palma, una uh-huh. de las islas Canarias. Aquí se habla de la Semana Roja y de los meses posteriores a la Semana Roja. Una Semana Roja que en la península yo creo que no sabemos muy bien qué ocurrió ahí, porque eso coincide con el alzamiento y fue una semana donde tú cuentas que no se mató a nadie. Claro, es que lo que ocurre precisamente es una historia que habla de la incomunicación, del aislamiento, de la, digamos, excentralidad, ¿no? Ajá. A La Palma llega el telegrama para que se subleve el capitán militar de la isla, y el telegrama es interceptado por un telegrafista que es socialista, ¿no? Y se lo pasa al delegado del gobierno antes de que el capitán militar de ese cuartel pueda alzarse. Y entonces durante esa mañana del 18 de julio en La Palma se organiza una milicia abundante, ¿no?, porque había muchos sindicatos de izquierda, la Guardia Civil se acuartela, no se pone del bando de los golpistas, y digamos que consiguen mantener la legalidad republicana durante una semana paradójicamente roja, porque no corre ni una gota de sangre, no hay en absoluto violencia letal, y hay una especie de pacto de la sociedad civil para que no ocurran las violencias que están ocurriendo en otros lados, ¿no? Y así se mantiene La Palma hasta el 25 de julio, cuando llegan refuerzos nacionales, y estos milicianos, o por lo menos varios centenares de ellos, ¿no?, para evitar una confrontación en la capital, huyen al monte, convirtiéndose, digamos, en los primeros milicianos que están en el monte en todo el país ya el 25 de julio, ¿no? Claro, porque esos republicanos que huyen, como tú ahora comentas, al monte y tal, podemos decir que son los primeros maquis de la contienda. ¿Avan la letra? Sí, ¿sí, no? Al menos, ¿no? Sí. Hombre, no son maquis en sentido estricto, porque no tienen una organización de guerrillas, no organizan ataques a los militares y no organizan saboteos, etcétera. Pero sí es cierto que son los primeros guerrilleros que están en el monte, y además huyen con una ingenuidad fantástica, porque ellos huyen pensando que aquello es una sanjurjada más. Los montes, los bosques, las cuevas, los torrentes están también muy presentes a lo largo de esa cacería. Además, es algo muy vivo, es casi como un personaje en sí mismo. Yo siempre me he preocupado mucho por el tratamiento del paisaje. Y en este caso, además, era una cosa muy, muy particular. Fíjate que cuando llegan los nacionales, estos hombres, en vez de huir, claro, tú ves a las islas, ¿no? Las ves ahí en el mapa, son siete cagaditas de mosca, ¿no? Y dice, bueno, si yo tengo que huir de una isla, cojo un barco. Ellos huyeron hacia el interior. Claro. Porque las islas, sobre todo las más montañosas, hacia el interior son infinitas. Sabemos que la historia transcurre en La Palma, en los meses posteriores al alzamiento. Si tuviéramos que resumir a la mínima expresión el argumento, ¿podríamos decir que es la historia de la caza de un hombre? Perfectamente. Es la historia de la caza de un hombre, y además por parte de otro hombre que lo odia por motivos personales y aprovecha la guerra, ¿no?, como ocurrió en muchos momentos, ¿no?, de aquella contienda, para solucionar su rencilla personal. Es el duelo entre dos hombres, y además, porque ambos están enamorados de la misma mujer, ¿no?, que quiso a uno y pasó del otro, ¿no? El que está casado con esa mujer, con esa hermosa mujer, es el maestro del pueblo, un hombre, sí, un hombre culto, un hombre tranquilo, y el cazador es precisamente un falangista, sí, que va en su busca, pues, por los montes donde se ha refugiado el maestro. Sí, esto podría sonar muy tópico, pero en realidad, y al principio parecía muy tópico cuando empecé a escribir la novela, pero según iba escribiendo la novela iba descubriendo que este maestro, ¿no?, Agustín Santos, republicano, burgués, pero progresista, ¿no? Está siendo perseguido por el que todos identificaríamos inmediatamente como el malote del libro, ¿no? Sin embargo, según iba escribiéndola, me iba dando cuenta de que Floro Lurón también era una víctima, ¿no? En aquel momento, las clases proletarias y, digamos, el lumpen proletariado fueron instrumentalizados por las clases dirigentes para que les hicieran ciertos trabajos sucios. Tengo la impresión de que esta historia triangular, este triángulo amoroso, dramático que va a conocer el lector, con ello consigues tú, al mostrarlo, pasar de lo particular, que es lo que domina en el fondo, sí, pero pasar a lo universal. Claro. Cuando decidí contar esta historia, pues sí que tenía claro que quería contar una historia sobre la guerra civil en Canarias y concretamente sobre el asunto de los mal llamados alzados. Me di cuenta de que intentando ser objetivo, ser riguroso, no llegaba a captar las emociones, no llegaba a sentir lo que habían sentido ellos en ese momento y no llegaba, sobre todo, a plantearle al lector la pregunta de qué hubiera hecho él, qué hubiera hecho ella, de ocurrir esto ahora. Este triángulo no se entendería sin la presencia de Emilia, que no es un mero objeto del deseo en la novela. Para nada. Es mucho más. Para nada. Al estudiar aquella historia me daba cuenta de que esta era una historia básicamente de hombres, ¿no? Los que quedaban en la historia oficial eran hombres. Los alzados eran hombres, los perseguidores eran hombres, la gente de los redes de apoyo, ahí había algunas mujeres, pero bueno, pero los más represaliados fueron hombres también. Entonces, me puse a pensar, bueno, la memoria chica, ¿no? La tradición oral ha estado sostenida sobre todo por mujeres de esta historia, ¿no? Y entonces me puse a pensar en las mujeres que habían vivido aquel conflicto, ¿no? Y Emilia, además, a mí me parece un ejemplo de esa mujer que viene de la larga noche del atraso, de la larga noche del olvido, ¿no? Y que está despertando y no quiere someterse simplemente a ser la mujer de... Uno de los personajes con más matices, con más grises, es el sargento de la Guardia Civil, Vidal. Vidal. Porque participa en las cacerías en las que está, claro, Floro también. Sin embargo, da la sensación a ratos que es un hombre justo, que es un hombre cabal, que es un hombre que respeta al enemigo. Sí. Vidal, además, no solo está en las cacerías que está montando Floro, sino que también estuvo durante la Semana Roja del lado del delegado del gobierno. Vidal es ese guardia civil que respeta la cartilla. Hace como Franco, ¿no? No se mete en política. Entonces Vidal está intentando cumplir con su deber, hacer lo que dice la cartilla, pero también nada entre dos aguas, porque está intentando hacer los menores males posibles. ¿Te preocupaba mantener una cierta neutralidad a la hora de abordar el conflicto entre los dos bandos? ¿No te importaba que se te notaran tus creencias? No, nunca me importa eso. Uno no puede ser objetivo, ¿no? Yeah. Para ser objetivo tendríamos que ser objeto. Yo soy un sujeto, tengo que ser subjetivo. Y además, creo que la escritura, mi escritura por lo menos, conlleva un cierto compromiso político. Pero lo que sí es cierto es que lo que ocurrió en ese momento era que había una joven democracia que estaba comenzando a dar sus primeros pasos. Había una sociedad que estaba comenzando a acostumbrarse a la idea de la democracia y que todo ese movimiento de progreso fue truncado por un golpe militar. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Y entonces, bueno, ahí uno no puede andarse con medias tintas ni jugar a la equidistancia. A mí no me parecería honesto, ¿no? Y ya muchos lo han hecho y cuando los he leído no me ha parecido honesto, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, había que contar las cosas desde un punto no equidistante. Naturalmente que hay violencia, pero no te recreas en la violencia física de una manera especial. No, a mí me... Bueno, como precisamente me preocupa el fenómeno de la violencia, creo que es casi una obligación que no para mí no mostrarla de un modo glamuroso. se te conocía sobre todo como autor de novela negra. No sé si ya has dejado de ser un autor tan gamberro y ahora eres... No porque escribieras novela negra, ¿eh? Sí, pero bueno, por ese tono siempre. Que tú y... Claro. Y si yo... te has vuelto ya un autor más serio. Hombre, no, yo siempre voy a ser un autor igual de golfo, ¿no? Pero sí que es cierto que me apetecía salirme un poco de la novela negra, ¿no? Cuando escribo novela negra, lo que hago es intentar contar lo que quiero contar, pero claro, lo metes en, digamos, en ese caparazón, ¿no?, de la novela negra, pues sabes que va a ser más atractivo, va a ser más ameno, va a ser más interesante, ¿no? Y así puedo cumplir con mi tarea cuando escribo, que es llamar hijos de puta a los hijos de puta. ¿No? Entonces, bueno, eso es parte de mi trabajo, ¿no? Y bueno, seguir repitiéndolo a mí me aburre bastante, ¿no? Entonces hago cosas distintas. Te gusta ir cambiando. ¿Y tú crees que Los milagros prohibidos puede ser un punto de inflexión en tu carrera literaria? ¿O esperas, lo confíes? Bueno, ya lo veremos dentro de 50 años, ¿no? Y ahora quizá, muy probablemente, lo que haga ahora sea relajarme y volver a casa y escribir alguna novela negra, no lo sé. My love comes upon.